algún día te veré. Tan solo estás durmiendo, yo lo sé. Algún día te veré. Y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré. Y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás y reirás y me dirás, no muerte ya. Es tan difícil comprender que ya no estás y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar, pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás. Tú dejaste un gran vacío aquí, mas hoy ya comprendí que algún día te veré. Tan solo estás durmiendo, yo lo sé. Algún día te veré. Despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré. Y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás y reirás y me dirás, no muerte ya. Cada sitio me acuerda a ti, cada momento me hace falta. Tu opinión, tu oración. Nunca pensé que extrañaría todas tus manías y tu voz que siempre me alentó. En Jesús encontré consolación y Él me prometió que algún día te veré. Durmiendo, yo lo sé. Algún día te veré. Y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré. Y al lado de tu cuello sé que lloraré.